Santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grande es tu paz, Jesús. Grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, eres tú, Señor. Grandes son, eres tú, mi Rey. Grandes son, digno, santo. Eres madre, grande. eres grande, Dios. Eres grande, Rey. Eres digno. Entre aplausos y júbilo, el reina. Gloria a tu nombre, te exaltamos, Señor. Y te bendecimos porque estás sentado en tu trono, coronado en majestad, soberano Dios, inmutable, incambiable. Tú no varías, tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en esta noche levantamos tu nombre. Tu nombre que es sobre todo nombre. Tu nombre es digno de ser exaltado. Y si tú lo crees, dame un grito de júbilo. Recíbelo, Señor. Recíbelo, mi rey. Nos unimos a los ángeles, serafines y querubines que en esta noche están alabando tu trono. Y desde México, Distrito Federal, aleluya, coronamos a Jesús como Rey de Reyes.